Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hola, ¿qué tal? Es increíble, pero hay papás que les cuesta mucho trabajo decirle a sus hijos una frase tan sencilla como "te quiero". Quizás porque piensan que mostrar sus sentimientos los hará verse débiles. Hoy es un buen momento para descubrir el impacto que esto tiene en los seres que más amamos. Imagina que tu hijo es un árbol. Bajo tierra tiene 5 raíces que lo nutren para que logre todo su desarrollo. Esas raíces son: 1. La herencia biológica, o sea, sus características físicas; el tipo de alimentación que tenga; el efecto que reciba; la educación que adquiera y el ambiente en que viva. De lo que absorba a través de estas 5 raíces dependerá la formación de su personalidad y la manera en que el niño se perciba a sí mismo y al mundo que lo rodea. Es así que a través de lo que el niño ve, oye y siente en su entorno, en especial en su casa, es que recoge la información que graba en su mente para siempre. Si él recibe mucho amor, el niño pronto descubre que el mundo es un lugar amplio, cálido y hermoso. Además, el niño tiende a verse a sí mismo de una manera muy similar a como lo ven sus papás y el resto de su familia. Aprende a temerle a las mismas cosas que ellos temen, a amar lo que ellos aman y a valorar lo que ellos valoran. Sin embargo, a diario, los papás mandamos mensajes implícitos o explícitos con los cuales el niño puede percibir que su valía depende de lo que hace o deja de hacer, de cómo está su apariencia o cómo son sus calificaciones en el colegio. Y estas primeras percepciones son extraordinariamente importantes para su vida futura. Si se porta bien y está quieto, si obtiene buenas calificaciones, si se muestra amable o educado, si no se pelea con sus hermanos, entonces es que lo apapachamos, lo felicitamos y lo besamos. Pero muchos papás tendemos a volvernos distantes y fríos con nuestros hijos cuando, por ejemplo, el niño deja su ropa o sus juguetes tirados, si saca malas calificaciones, si lo cachamos en una mentira o en cualquier travesura, y en algunas ocasiones hasta le dejamos de hablar y lo aislamos, aun cuando sabemos que esto es lo que más le duele. Y esto le crea una gran confusión. ¿Soy niño bueno o soy malo? Si el niño percibe que nuestro amor es condicional, que se lo negamos en cuanto deja de cumplir con las reglas que le imponemos, se percibirá a sí mismo como un niño de poco valor. Y lo malo es que esto lo acompañará toda su vida. La reacción emocional que causa en el niño a este amor condicionado le provoca una gran rabia, una inseguridad y una profunda necesidad de aprobación. Y con esto, bueno, por supuesto no quiero decir que dejemos de regañar al niño cuando hace algo mal. Nuestro reto como papás es lograr que, en estos casos, el niño sienta que el rechazo no es hacia él, sino hacia sus actos, lo cual hace toda la diferencia. Desgraciadamente, los niños son unos excelentes observadores, pero unos pésimos intérpretes. Observan fijamente todo lo que ocurre, pero no siempre sacan las debidas conclusiones. La mayoría de los niños que se sienten rechazados no lo son en realidad, y eso lo sabemos, pero ellos suponen que lo son porque sus impresiones o interpretaciones de lo que observan son imperfectas. Es por eso que hoy no pierdas la oportunidad de decirle a tu hijo "te quiero", de abrazarlo, de demostrarle por todos los medios posibles el gran amor que le tienes. Haga lo que haga. De esta manera le estás dando la mejor preparación posible para su vida. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.